Hoy no vamos a aprender hogueras, o a lo mejor sí, pero hoy lo que vamos a aprender son velitas de cumpleaños. Prendemos la mecha y las velitas de cumpleaños. Esto es 100 fuegos. O quizá 40 fuegos, que suene la alarma. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Sí, pues sí, has llegado a 100 fuegos. Te doy la bienvenida a una nueva hoguera. Llevan 160 de 100 fuegos, política y rock. Como te digo, te doy la bienvenida a este que te habla en directo desde Radio Sata en Pinto. Soy el comandante Buenaventura 100 fuegos. Hoy de nuevo, y como hacía ya de un tiempecito, en solitario frente al micrófono. Pero no en soledad, recuerda que esto es una guerrilla, este es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que grabamos en directo los lunes a las 6:30, 7 de la tarde en Radio Sata en Pinto, y que bueno, remitimos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables y opogueables en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia y Radio Trama de Sabadell. Todas estas radios libres y comunitarias mencionadas por orden de aparición en nuestras vidas. Y si no pillas esas remisiones, pues recuerda que estamos cuando quieras, siempre que tengas conexión a internet, en la web 100fuegosradio.com, en las plataformas iVoox, Spotify, venga que... y Archive, y también estamos en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, y tenemos grupo de difusión en Telegram, así que un poquito de todo. Si tienes internet, nos encuentras fácil. ¿A que sí, agente de la Brigada de Información? Y bueno, voy a aprovechar que estoy solito aquí en la casa de la cadena de Pinto, pues para ponerme un poco personal, pero espero que no sea demasiado intenso, ¿vale? Si veis que me pongo muy intenso, pues yo qué sé. Pasáis el audio rápido como si esto fuera un WhatsApp. Pero bueno, lo que os quiero comentar es que la semana que viene es mi cumpleaños y no una cifra cualquiera, una cifra tan redonda como los 40. Y con motivo de sus 40 años, que da la casualidad de que los cumple un día antes que yo, aunque con un año más, los cumplió el pasado 2021, yo los cumplo este 2022, pues Euji, cantante y líder de Bull Brigade, sacó el año pasado, pues como podéis imaginar por estas fechas, una canción que suena así de tremenda. Y que no solo es que suene así de tremenda, es que la temática de la que trata, pues es efectivamente esa crisis de los 40. 40. Sai scappare. questa vita non è più mia, tu non la sai cambiare mai, ai, ai, non la sai cambiare mai, mai, mai, mai, mai. The Bull Brigade, ya sabéis, uno de los grupos fetiches de esta casa de Cienfuegos, Política y Rock. Hoy con la entrega número 160, pero hablando de esa cifra redonda, de los 40 a la que dedicaba esta canción Bull Brigade. Canción preciosa, pero la letra... Uf, un poco de mal rollo. Yo no llego así a los 40. Dice, pierdes el tiempo navegando en medio de sueños que no se cumplirán. Y las mañanas maldiciendo la noche anterior, las gilipolleces que haces. Tu madre y tú estáis cada vez más distantes y la fábrica que te encadena. Llegas a casa con esos ojos cansados. ¡Pum! Se llama tu castigo. Que sueñas con irte, pero luego no sabes cómo escapar. Y esta vida ya no es la mía, nunca sabes cómo cambiarla. Y tus 20 años se duplican y son pares. ¿Cómo lo harás? Y cuánto blanco mezclado con Campari para no pensar en ello. Se te va por la garganta y parece calmarte. Demasiado amargo, como esta vida. Corre rápido sin parar nunca. Punk significa que no ha terminado. ¿Pero has visto cómo eres o aún no lo has hecho? Que sueñas con irte pero luego no sabes cómo escapar. Y esta vida nunca es más. Nunca sabes cómo cambiarla. El tiempo avanza implacablemente. Se desvanecen los sueños de un tiempo diferente. 40 años de rumbo a ninguna parte. Aferrándote al alcohol y arrastrando tu bola y tu cadena. Sin escape, una tensión inútil. Una pelea perdida. Tu forma de vida. A ver, no soy el mejor declamando poesía, ¿no? Pero me entendés. Y joder, sí. Pero no, ¿sabes? Cuando descubrí a Bull Brigade me di cuenta de que aunque escuche cada vez más estilos de música, como bien sabes, si eres oyente habitual de Cienfuegos, ¿cómo vas a notar hoy si por casualidad la primera vez que nos escucha? Pues me sigue haciendo vibrar en lo musical y en la actitud lo mismo que lo hacía cuando era chaval. Y como hice otra canción de Bull Brigade, pues ¿para qué cambiar si aún lo siento así? Y pasa el tiempo y sí, hay cosas pues, que cambian, como es lógico, que tienen que cambiar, que deben cambiar. Pero hay otras que se mantienen y ¿qué quieres que te diga? Estoy muy orgulloso de ello. Lo hablamos muy a menudo, con la gente... Con la gente más cercana, con la gente que tengo la suerte de mantener de aquellos tiempos. Gente con la que ha habido más y menos, apariciones, desapariciones, pero que aquí estamos con eso rondando los 40, con mil y una situaciones y aquí seguimos. Poder ver que mantenemos esa pasión, esa rebeldía, esas ganas de mirar adelante, ese optimismo pese a todo, realismo. Saber reaccionar cuando vengan las hostias porque las sabes prever, porque tienes esa experiencia. Y te digo una cosa, yo no me cambio. No cambio al soldado raso Buenaventura Cienfuegos de 20 años por el comandante que soy ahora con ese 20x2, como dice la canción, ¿no? Me gusta recordar la historia. Este es un programa de historia. Me gusta recordar la historia en general, la historia de mi clase y mi historia personal. Lo hacemos a menudo en el programa, y decirte que me arrepiento de pocas cosas, más bien de las cosas que no me atreví a hacer en su momento que de las que hice, mal o bien, pero que hice. Y tampoco creas tú que me arrepiento demasiado de las no hechas, porque todo al final obedece a una situación de aquel momento. Y además también, pues yo qué sé, miro atrás y veo que la cagué mucho e intento aprender de ello, ¿no? Pues para eso sirve cumplir años, pues para que te duela la espalda y para aprender de las cosas que has ido haciendo, dejando de hacer y visto. Porque también hay otro rollito con el que no puedo, y que la canción de Bull Brigade deja algo en esa línea de no puedo cambiar, es que no, ya soy así, ya soy muy mayor como para cambiar, anda a tomar por culo. Se puede cambiar, se pueden cambiar las cosas malas, se pueden cambiar por desgracia también las cosas buenas. Y a veces cuesta cambiar mucho. No es fácil cambiar el cómo se es, no es fácil cambiar las cosas que vienen de la educación, no es fácil cambiar las cosas que te hacen sentirte cómodo, que te hacen sentirte en situación de privilegio también, pero se puede cambiar a cualquier edad. Otra cosa es que se quiera, que sea incómodo, y que incluso sea mejor regodearse en nada. Yo es que soy así, pues si ser así en algunos casos es ser insoportable, pues eso tiene consecuencias de muchos tipos, ¿vale? Pero nos estamos entendiendo. Y a ver, pues a veces para cambiar, y esto es así de perro, hace falta una hostia como un piano para darte cuenta y espabilar. Y en mi vida, que es relativamente cómoda, tengo esa tremenda fortuna de tener una familia que siempre ha mirado mucho por mí, y aunque no somos ricos, nunca nos ha faltado de nada en lo material, ni prácticamente de nada en lo no material, nos entendemos. Pues sí he tenido hostias, Y hay dos que son de las que me han hecho cambiar cosas, que sirvieron así de claro, te lo digo, para ser un poco menos gilipollas. Se puede cambiar. Una la he contado a menudo aquí porque me pilló ya con Cienfuegos en acción, también con el libro de la mecha también la dejo caer, y el programa pues me sirvió un poquito de catarsis, esto parecido a lo que estoy haciendo hoy. Hablo del divorcio con todo lo que eso conlleva, el cambio de visión de tu futuro, de perderte, de muchas cosas. Hoy no voy a tirar por ahí, voy a tirar por otra hostia que creo que también he comentado aquí alguna vez. Y es que antes de cumplir los 30 años, ella, y yo también, se murió mi mejor amiga. Yo tenía 27, ella tenía 29. Pues, oye, no era un crío. Ya con 27 años no eres un crío, pero en mi caso yo al menos era un poco gilipollitas. Y bueno, aquello fue... Pues te lo puedes imaginar, ¿no? De repente cambian las prioridades y empiezas a darte cuenta de lo que es importante de verdad. Y cuando hace unos meses, tremenda jauría, sacaron la próxima canción que voy a poner dentro de su nuevo y ese extraño disco, se llama Todas Igual, se me saltaron las lagrimitas. Con unas sonrisas, sí, porque ya ha pasado tiempo, pero lagrimitas. Han pasado ya 13 añazos desde aquel puto 22 de marzo en el que me llamó Sara al móvil para darme la noticia que Amanda se había muerto, y es que, yo qué sé, Amanda y yo pues nos creíamos que el mundo iba a rendirse a nuestros pies, y resulta... No, colega, no estaba por la labor. Vamos con Átomos de Tremenda Jauría. Tú estabas allí cuando yo estuve allí y vi crecer en tus pupilas esas ganas de mentirle a tu propio destino y a la fragilidad, riéndote a carcajadas sin poder casi ni hablar. Pero cuando tú te fuiste, yo no estaba allí, y ahora empapo en lágrimas mi mascarilla, recordando esos dos átomos caóticos, cantando a gritos la canción de pelos con los marus mientras dura el coro con éramos átomos caóticos, reciclando la cena en un contenedor, creyéndonos que el tiempo iba a rendirse a nuestros pies. A volver a contar entre caladas porque luchabas y dabas patadas a un mundo de mierda que ahora es peor porque ya no estás. Teníamos planes que hacer, muchas cosas por hablar, espero alguna señal y me tatúo para no olvidar lo que es importante, lo que te espabila y te hace saltar y frenar o frenar para saltar, que más da. Como dos átomos caóticos cantando a gritos la canción de pelos con los marus mientras dura el colocón, éramos átomos caóticos reciclando la cena en un contenedor, creyéndonos que el tiempo iba a rendirse a nuestros pies. Tremenda Jauría con su Átomos, Tremenda Jauría, que por cierto tocan hoy en Getafe en las fiestas. Me da que cuando esté ya el programa subido y lo oigas, probablemente el concierto haya sido ya o esté siendo porque no lleguemos a tiempo, pero ahí queda la cosa. Y aprovecho, ya que estamos hablando de convocatorias por aquí, por esta zona sur, por esta línea C3 de cercanías, Pues comentarte alguna de las próximas convocatorias en que estaremos Radio Sata, esta emisora comunitaria de Pinto, y Cienfuegos como programa de radio. Como siempre, ya te digo, intentando algo de trabajo local, por lo mil veces comentado aquí, de la puta pereza ya, la rebelión que nos da tener que ir a Madrid ciudad a todo. Ir de vez en cuando está bien, pero también hay que darle vidilla a los pueblos, o todos estos pueblos en los que vivimos miles de personas, ¿vale? El jueves 16 de junio, mesa redonda sobre edición alternativa desde la periferia. Mesa redonda con tres autores pinteños. Jaime Manso Castaño, autor de Nihilismo, cuna de la revolución. Alberto Camacho Porras, de Tormentas y Estuarios. Y Santi Escribano, de La Mecha, historias de política rock. Mesa redonda que va a moderar Elena Pinilla. Y como digo, es el jueves 16 de junio, a eso de las 7 de la tarde, en el Museo de la Casa de la Cadena de Pinto. Enfrente del estudio desde el que ahora mismo estamos grabando. Y luego otra, el festival I Love Music, el penúltimo fin de semana de junio, 24, 25 y 26, tres días, 40 conciertos gratuitos, organizado por el Ayuntamiento de Pinto. Pues grupos, destaco de los que nos mola, no nos interesan aquí, ¿vale? Pues Los Chicos del Maíz, El Último que Cierre, Lisa Simpson, Biznaga, Arte Mujer, El Tributo Sangre Azul, Saratoga, LSM, Don Nadie Más. Y además, en paralelo a los conciertos, habrá otras actividades como mesas redondas. Una de ellas está organizada por esta casa, por Radio Sata, que va a ser el miércoles 22 en el Templete de la Música del Parque del Ejido, y el tema que hemos elegido es Música con Causa. Espero cerrar el cartel esta misma semana para poderlo difundir como merece, pero te adelanto, a ti que escuchas Cienfuegos, que tenemos seguro a Jacobo Rivero, autor del libro Bulbancha, entre otras muchas cositas, y que habrá algunas personas más. Y bueno, continuamos hablando en este Cienfuegos 160... pues de esta cifra, de esos 40 años que cumplo, ese paso del tiempo. Y lo hablaba ayer con Mar, ya sabes, la granaina galegofalante, esa parte fundamental desde la distancia de esta guerrilla radiofónica. Comentando esa letra bajonera de Bull Brigade, pues nos dimos cuenta que hay, al menos en los sonidos que trabajamos aquí en Cienfuegos, pocas canciones sobre hacerse viejo, así en general. Si hay canciones sobre el paso del tiempo, si hay canciones sobre que me voy a levantar, si hay canciones como esa de Bull Brigade de ya estoy hecho un cascajo y no me voy a levantar, pero la vejez como tal, el cumplir años, parece quizá un poco un tema tabú. Quizás que queda más bonita esa puta mierda de vive rápido y muere joven, ¿no? Que se ha estirado tanto en el rock and roll. Entonces hay canciones, de esas canciones. Conocemos gente también que lo ha cumplido, ¿no? Vivir rápido y morirse joven, o que ha vivido rápido, no se ha muerto y para ahora está con apenas esos 40 años que hablamos hecho una jodida mierda. Yo siempre que escucho eso del vive rápido y muere joven tan propio del rock and roll, me acuerdo siempre del soy demasiado joven para morir, soy demasiado vieja para el rock and roll, del único tema en castellano del siguiente grupo que va a sonar aquí, que no es otro que los inigualables, magníficos y geniales Curalla con su Inferno. Yeah. que hago en mi puta vida, que buenos eran los Curaya y que solo pude verles una vez en directo. Incomoda el tema vejez, incomoda el tema vejez, es demasiado vieja para el rock and roll, como decíamos. Decían los Reincidentes, otro grupo de esos que me han acompañado desde cuatro, pues que pensaban que iba a ser un tema que iba a tener mucho éxito, de los Quemamilias. Pero no fue así, no fue así. Es una canción que pasó desapercibida, porque es un poco lo que digo. Todo el día juzgándote, ¿no? Es mejor pues hablar de Vicio o de Nazis Nunca Más, que eran otras de las canciones de ese disco, que sí lo petaron más. Pero hoy sí vamos a recuperar aquí en Cienfuegos esas cartas desde el asilo de Reincidentes, como digo, del año 94. Algo distinto, guerra y hambre tuve que aguantar, pero ya no soy el mismo. Mi mente guarda lucidez, mi cuerpo va languideciendo. Sé que en el fondo lo deseáis, pero no me estoy muriendo. Siempre en el mismo sitio, en otra sociedad, ahogando en los recuerdos mi desolación. Lágrimas en los ojos, cada tarde ver. Mientras tanto, tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo, atendido, sin problemas que resolver. Tu existencia es siempre algo que hacer, sin la carga de un vegetal. Y una vez al mes vienes a charlar, cosas vacías para envidiar. Tu casa en vez de hacer de la mierda una molestia, se buscó mi utilidad. Me pagasteis una celda, desde mi cárcel digo adiós a un mundo poco agradecido, una soga a mi alrededor. Me siento ya tan vencido, siempre haciendo lo mismo, hasta la saciedad, ahogando en los recuerdos esta postración. Lágrimas en mis ojos, cada tarde ver. Mientras tanto, tu conciencia se tranquiliza al saber que estoy vivo, atendido, sin problemas que resolver. Tu existencia es siempre algo que hacer, sin la carga de un vegetal. Y una vez al mes vienes a charlar, cosas vacías para envidiar. Cosas vacías para envidiar. Las cartas desde el asilo de Reincidentes, como digo, del año 94. No es una canción de ayer precisamente, pero bueno, nosotros habremos envejecido mal, pero Reincidentes para mí han envejecido bien. Asilos y residencias, ¿eh? Habría que hablar largo y tendido de la vergonzante privatización y precarización de ese sector y lo tremendamente injusto que es. Pero me esperaré para hacerlo algún día que esté el subcomandante, que conoce más directamente todo este sector. No sé si os acordáis del programa 100, el programa especial número 100 de Cienfuegos, hace ya un tiempito. Si este es el 160, entre parones y tal, lo hicimos, si no me baila la memoria, en octubre de 2020. Pues entrevisté a mucha gente cercana al programa y ahí estuvieron mis padres, papá y mamá. Estábamos aún en pleno COVID, ya digo que fue a finales de 2020, y mi padre, que tampoco es demasiado mayor, se va a jubilar este año, dejó clarísimo en antena, con la voz entrecortada, que bajo ninguna circunstancia le llevemos a una residencia. Le parecía el tema a comentar ese día en el, en el programa y doy fe de que con sus padres y suegros fue coherente con esa idea, con toda esa carga que conlleva para la familia tener alguien dependiente en ella, eso es así. Luego la jubilación, he mencionado la jubilación, otra de las cosas con las que quiero ser optimista. Porque aunque me cague en el buen rollismo forzoso neoliberal de Tazas de Mr. Wonderful, sí que es verdad que el relato pesimista, ese nihilismo de que no hay futuro, a la hora de la verdad, y como en casi todo, hay que pensar a quién perjudica y a quién beneficia. Y en este caso concreto, en el tema de la jubilación y las pensiones, a quien beneficia el pensar que está todo perdido es a quien le interesa de verdad que las obreras no tengamos futuro. Esa mierda puta de que si no vamos a tener pensión ha calado mucho entre la gente de mi edad, ya te digo, los casi 40, incluso los más jóvenes, y bueno, para el jiji jaja está bien, pero ha calado en serio, ha calado de verdad. Pero hay que decirlo, a día de hoy el sistema de pensiones sigue existiendo, sigue estando garantizado por ley, y sigue siendo muy difícil de tocar legalmente. ¿Que están haciendo maniobras políticas para ellos? Sí, sí, sí, para cargárselo. Pero está en nuestras manos el defenderlo con uñas y dientes. Y ves las movilizaciones y son más flojas de los que son. Son de la gente que ya está percibiendo esas pensiones. Que están casi más luchando por nosotros que por ellos. A ellos les quedan 10, 20, 30 años de vida. A nosotros nos quedan 50, 60, 70. Que es que tela marinera, hay que defenderlo y no dar por sentada la victoria de quienes ganarían con eso de que dejaran de existir las pensiones, de quienes se van a forrar vendiendo planes de pensiones privados, esos seguros de sanidad privada y demás. Y a ellos les conviene que demos por sentado que ya han ganado. Todavía no, vamos perdiendo el partido. Pero el paso uno para cualquier derrota es dar el partido por perdido, no presentarse al mismo. Ahí pierdes seguro. Es aquel manido, ¿no?, de si luchas puedes perder, si no luchas has perdido. Pues ahí va un poco mi chapa. Pero a ver, que todo este rollo venía porque cumplo 40 años. No estoy aún para el asilo ni para la jubilación. A veces pienso que me gustaría estar para pensión, aunque luego lo pienso más suavemente y igual no, porque eso implicaría tener algún tipo de discapacidad o dependencia que me impediría hacer vida normal y bueno, pues prefiero cargar la cruz del trabajo que la cruz de una dependencia, aunque eso implique, como digo, seguir con esa cruz de levantarnos cada mañana. Y bueno, después de esta chapa, pues vamos a suavizar. Te voy a leer un texto que saldrá publicado en el próximo número de ese fanzine musical tan variado, tan artístico, tan currado, que se llama Euterpe, titulada Lo ha vuelto a hacer. Es una frase topicazo cuando te mola mucho un grupo, ¿no? Saca canción nueva y dices, ¡buah, la ha vuelto a hacer! Sí, topicazo, pero no es tan normal al final que pase. Yo soy público fácil, lo sé. Y me encanta mantener esa pasión por a ver qué han sacado nuevo. Hay peña que es capaz de vivir escuchando siempre las mismas 100 canciones que escuchaba hace 10, 20 o 30 años y decir que le gusta la música. Y eso explica, está estudiado porque nos ponen la pasta, el éxito de esas emisoras de radiofórmula repetitiva. A la hora de ponernos música entra más fácil lo que ya has oído y te sabes. Una de esas emisoras tenía incluso de lema, sin disimulo, solo canciones que conoces. Lástima te sorprendas conociendo algo nuevo. Incluso algo nuevo del mismo artista, que ya no hace lo que hacía antes, como es lógico. No divaguemos, volvamos a Lo ha vuelto a hacer. Es una sensación bonita, esa expectativa con la que acoges la canción nueva del artista al que sigues. Pero también da miedo. Ay, si no me gusta, y a veces perecita, porque está estudiado por quienes ponen la pasta, no lo olvides, a veces da esa perecita ponerte a elegir qué escuchar y ponerte algo nuevo, porque entra más fácil lo que ya has oído y te sabes. Ay, qué bien lo hace el algoritmo de Spotify con eso del descubrimiento semanal, mezclándome canciones trilladísimas, pero que me gustan, con cosas que efectivamente no había escuchado jamás. Mis buenos descubrimientos me he pegado, compensan a cuando me toca cagarme en todo y darle a no mostrar más, cuando me meten algún grupo nazi porque ven que me gusta también el hoy el hardcore, anda ya. Ey, que decías no divaguemos y lo has vuelto a hacer. Ay, ya, es que es lo que me pasa cuando hablo desde la pasión. Me encanta esa sensación de ir descubriendo grupos y estilos musicales que hace unos años hubiera despreciado. Reggaetón, trap, latino, pop, heavy metal, pero a la vez sintiendo de repente esa cosita en el estómago cuando aparece un grupo de street punk que te vuelve a hacer sentir que ¿para qué cambiar si aún lo siento así? como decía, Non Servium versionando a Bull Brigade. Cuando Xavi Sarriá, ex de Obrimpass, sacó el primer disco en solitario, pues me dio mucha pereza. Tardé mucho en escucharlo un par de años y de rebote. Pero lo hizo. Me tocó la patata, sobre todo con una canción con su toque nostálgico de esos años que empieza la militancia, mezclada con las amistades para siempre y la banda sonora con la que, desde la que vas a construir tu identidad. A la esperanza entre les dents. Lágrimas como puños, me pilló en un momento blandito. Retrobarnos per sorpresa als carrers de la infantesa. Besar la antiga alegría, riure fins que fa de día. Tu recordes con m'estimes, jo que junts en invencibles. En este 2022 ha vuelto a sacar disco, de título Causa. Fui directo a la canción Música, rabia y amor. Ese título me decía que era para mí. Y lo ha vuelto a hacer. Lágrimas como puños. No me pilla blandito, pero qué manera de contar todo el rollo que he contado aquí, pero bien. Eso es la música. Luego te puede gustar o no el estilo, la voz, el ritmo, lo que sea, pero es imposible definir mejor qué significa la música para mí. Y sentí que la vida es eso, música, rabia y amor, el nostris refugis en els dies de foscor. Lo ha vuelto a hacer. Sí, ¿no? Tiene que sonar música, rabia y amor de Xavi Sarriá. Entre les meues pors, cuide unes esperances. Sola a l'habitació, escric per no oblidar-les i tornes el xaval que es va cosir dos ales per volar i escapar. De ma casa en flames, porta uns auriculars com si foren salvavides i aprenem-me les cançons. Aprenga a sobreviure i quan et trobe al parc, entre silencis llars, xiula melodies, tornem a somriure. I cantem les cançons de les nostres vides, tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes. Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'horta, cridem al ben i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes, entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria. La vella alqueria és el nostre amagatall, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia en tres acords, junquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor. I ara que torna a obrir-me, et trobe a l'interior, i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons, i ballem, i vibrem, i riem. I tornem a ser qui som sense angoixes ni pors. I cantem les cançons de les nostres vides, tanquem els ulls i volem sobre incendis i ruïnes. I sentim que la vida és això, música, ràbia i amor. Els nostres refugis en els dies de foscor. Saltem a la plaça de les cançons corejades i entre espetes i suor el cor com bengales cantant com animals els himnes de l'adolescència ens besem en aquest instant que crema València i volem amb emoció del nostre primer concert com papallones de foc que il·luminen l'univers amb la fúria i el desig rebentant de per dins em torni a sentir misteriosament feliç. Uf, és bonita, eh? I cantem les cançons de les nostres vides. ¿Cuáles serien las canciones de tu vida, de nuestras vidas? Ahora que, como digo, estoy con eso del que cumplo 40 y poniéndome a hacer repasos y demás, pues quizá podría ser un buen momento para pensarlo. Y me paro un poquito, la verdad es que no podría. Hay canciones que una vez sí las diría, pero otra vez no sé. Puedo cantar como un animal los himnos de la adolescencia, pero también podría ser algo que conocí el mes pasado, como esta canción que acabamos de escuchar. La conocí literal el mes pasado. O la rabia en tres acordes que nos gusta a los junkies de la adrenalina. O algo más pausado, ¿por qué no? pero siempre, siempre tener esa furia y el deseo reventándome por dentro que me hagan volver a sentirme misteriosamente feliz. Eso es lo que es la música. Y al final hay muchas, muchas, muchas incontables canciones que pueden conseguir eso. Que pueden conseguirlo hoy y a lo mejor mañana no, porque la situación es otra. Otras que son seguros de vida. Y por ejemplo, a la hora de preparar un programa en esta línea, sabía que sí o sí, iba a sonar Negu Gorriak. Pero tuve 3 o 4 canciones puestas en el guión, cambié hasta que al final me decidí por una que habla de superar esas contradicciones que tenemos, ¿no? Ya estamos escuchando de fondo. Nere Baitan Daudebiak. Y tan Daudebiak, en mi interior viven los dos, impagable la voz de Sorkun, la voz femenina en esta canción del disco, y Deia Zabaldu de 1995. Es un disco, quizá no es de los más reconocidos de Negu Gorriak, pero para mí fue el primero que les escuché y a mí me marcó. Y todo se lo debo, como bien expliqué en el número 0 o el 1, ahora me baila de Euterpe también, pues todo se lo debo a un catequista. Lo leo en el texto, que creo que lo expliqué un poco mejor. Creo que soy algo mejor por escrito que por hablado. Que tampoco garantía de nada, pero bueno, hay que dar la cosa. Es que ricasco, catequista. ETA nació en un seminario, era un libro de Álvaro Baeza L., al que dieron mucho bombo a mediados de los años 90 y que no he leído. Y del título de ese libro me acuerdo siempre cuando recuerdo que mi pasión por Negu Gorriak primero y todo lo que Fermín Muguruza hizo antes y después no nací en un seminario, pero casi, de la mano de un catequista. Pero no nos confundamos. No era yo un niño beato, sino ya un adolescente que intentaba ser malo, con escaso éxito, que empezaba a flirtear con las guitarras afiladas y el puncha-puncha. ACDC, Seguridad Social y Siniestro Total molaban, pero ya empezaba a buscar mensaje. Fiesta sí y lucha también, como los cómics de Azagra. No en vano me había impreso todos los artículos sobre la guerra civil de la enciclopedia Microsoft Encarta. Ok, boomer. No sería malote, pero tampoco era un beato, ya digo. Cuando toda la gente de mi clase se preparaba para hacer la primera comunión, al son oas, dame regalos a cambio de vestirme de marinero, mis padres me dijeron que sí quería hacerla, por eso no ser el niño raro. Dije que no. El horario de catequesis coincidía con el de mis clases de solfeo en la Escuela Municipal de Música de mi orgulloso pueblo del Cinturón Rojo de Madrid Sur, por lo que la música me salvó de ingerir el cuerpo de Cristo. Otras hostias sí me he llevado, pero esa no. Tal vez como venganza divina hacia papá y mamá, desde el seno de la iglesia vino parte de la pasión de su primogénito por el puto ruido. Como digo, un catequista fue quien me prestó, para copiarlos a cassette, mis primeros CDs de Negu Gorriak. ¡Qué flasazo fue aquello! Venía yo de escuchar punk, hard rock y metal, y estos vasquitos tocaban eso, y también raíces, rock, rap, reggae, y música latina, pop, y sobre todo, subetiquetas del gran contenedor de sonidos que es rock, a las que de otro modo no hubiera llegado jamás. Y todo ello siendo un grupo tremendamente combativo, justo lo que andaba buscando. Le cantaban a la independencia del País Vasco, a los presos políticos y a la lucha callejera, en aquel idioma que a la chavalada mesetaria nos parecía tan peligroso como es el euskera. Luego ves que los idiomas solo tienen peligro si eres idiota y probablemente lo fuéramos. Pero cantaban también a la liberación de la mujer, a los pueblos árabes, a la libertad de expresión, a Latinoamérica o a tus propias contradicciones. Dentro de mí están los dos, el opresor y el oprimido. Letras hijas de su tiempo, los infravalorados años 90, pero que han envejecido jodidamente bien. Yo fui al revés de lo habitual. Primero conocí a los Negu y luego a Cortatu. También vi a Catequista y con esa sensación de escucho música peligrosa. Aunque Cortatu fueron un poco más mainstream, porque en los 80 valía todo, y el primer grupo de los Muguruza alcanzó una popularidad tremenda en los apenas 4 años que duró. Quizá musicalmente Cortatu sean simplones, con muchas versiones de guiris de su época, pero eran auténticos. Hacían falta. Sus letras, que casi 40 años después me siguen sorprendiendo. ¡Qué lección de historia dan! Miembros de Cortatu y Negu antes y después protagonizaron proyectos musicales interesantísimos, con muchos registros sonoros. Quizás sea Fermín el que más éxitos ha conquistado. Y creo que su mayor talento es transmitir la pasión por sus proyectos a artistas con más talento que él para que se embarquen en ellos. Y así ha sido capaz de sacar un disco tropical desde Jamaica, de electrónica desde Barcelona, o de cantar en euskera desde el Mardi Gras de Nueva Orleans, hasta un cómic y dos películas de animación. Pero creo que el gran mérito que debo dar a Negu Gorriak, Cortatu y los Muguruza es presentarme a gente de otro modo difícilmente hubiera conocido con 16 años. Un adolescente que se cree punky, no llega por sí mismo, y no digamos antes de la irrupción de internet, del tirón a Otis Redding, Public Enemy, The Clash, Toots and the Maytals, los Who, los Redskins, los Business, mucha tralla. Aún sigo descubriéndoles, aún sigo diciendo eskerrik asko a aquel catequista. Atrapatu arte, ikurrez madarikatua. Ez duzu inoiz ezer ulertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena beti besten arazoak dira. Gazte bat drogaz hitzen da. Atrakoak, ikete terrorista bat. Denak, denak, paperetan daude. Zu, atrapatu arte. Iburrez madarikatua. Ez duzu inoiz ezer ulertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena beti besten arazoak dira. Iburrez madarikatua. Ez duzu inoiz ezer ulertuko. Zuretzat kalean gertatzen dena beti besten arazoak dira. Ba, es que es la leche, el Zu atrapa tu arte de Cortatu. Pues eso, es que ya está todo dicho, ¿no? Seguimos en Cienfuegos, recta final de esta hoguera número 160, esta hoguera en plena crisis de los 40. Y voy a seguir hablando de la gente del entorno, de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, de esa gente a la distancia. El otro día me ha admirado Nacho Pato. Participó en un evento en el que le definían como periodista antibajona. Me hizo mucha gracia, así se lo dije. Era una charla titulada No me da la vida, que era una conversación sobre el agotamiento en la que tiraban de memes y de contenido digital. Nacho Pato es un militante del optimismo con conciencia de clase y es algo que quiero que me pegue, es algo que creo que me lo va pegando y lo consigue con naturalidad, con su día a día, con textos como estos. Un fragmentito de uno que publicó en su día en Apuntes de clase en La Marea. Flota en el ambiente de la sección la sensación de que desde los barrios esbeltos alguien va a recordarnos de un momento a otro que olemos a trapo hervido, como el chofer de Parásitos. No está mal que así sea. La lucha de clases no es ninguna interesante teoría. Existe y es fea. Peor sería que el discurso de la empresaria al principio de estas líneas, ese de que si la cosa no tira es porque no nos esforzamos lo suficiente, lo escuchásemos en nuestros entornos y casas. El peligro de copiarlo es acabar odiándonos a nosotros mismos. Un antídoto para ello es no dejar de reconocernos nunca, por más rasgos únicas que creamos o necesitamos tener, como parte de un colectivo. La ideología dominante necesita que afrontemos la falta de autoestima de manera individualizada. Es que es difícil decir más con menos, ¿eh? Que es difícil, copón. Y el otro día, hilando un poco con esto, parece que no, pero sí, en la charla que montamos al respecto de nuestros libros, charla que va a ser muy similar el próximo día 16 de junio, o a lo mejor no, la charla que montamos en el Ateneo Libertario de Villaverde con motivo del 23 de abril, Día del Libro, una compañera preguntó sobre por qué pensábamos que ya no tenía tanta incidencia el frente cultural del anarquismo como tenía antes, como en los años 30, en los que la gente iba hacer actividades culturales de cualquier tipo a los Ateneos Libertarios, puso el ejemplo de las clases de baile, y cómo ahora, ¿no? Cómo ahora montas una charla con 5 autores venidos de aquí y de allá, y somos 20 personas y estamos súper contentas, y cosas así. Y alegué, yo por mi parte, en mi típico arrebato antinostalgia, que sabéis que es muy habitual aquí en Cienfuegos, que tendemos a idealizar lo de antes y que si en los años 30, idealizar los años 30, es que manda cojones, pues que si iban a bailar al Ateneo es porque no había alternativa para la clase trabajadora. Si te gustaba el baile, o esas cuales de baile de élite que eran para la burguesía y para la nobleza, o ibas a lo que había en tu barrio obrero o en tu zona rural, a las actividades que montaban los anarquistas. Pero ahora la situación es otra, ahora el nivel de vida general ha subido, ahora cualquier ayuntamiento, aunque sea de 200 habitantes, tiene la posibilidad de ofrecer clases de baile a precios populares, incluso las clases privadas están a precios que se puede permitir cualquier currante, ¿no? Como que tenga un poquito de interés. Sí, hay casos extremos, pero cualquier currante normal de lo que les da por llamar clase media para hacernos creer que somos como ellos, pues puedes. Es que idealizar el pasado glorioso para fustigarte por el presente para mí no tiene sentido, sino que hay que analizar ese pasado glorioso, ver cómo de glorioso era, hay que verlo de manera crítica y aprender de él y ver qué se puede adaptar y qué no, ¿no? Pero lo que iba es que en este arrebato antinostalgia ante esa pregunta de la compañera me sorprendí mucho diciendo en voz alta y en público que es que a lo mejor yo soy de naturaleza optimista. Nunca me lo había planteado. Porque además en mi entorno, sobre todo en el entorno laboral, me han hecho creer, por plantear siempre un plan B, incluso un plan C, por si no salen las cosas, por cagarme en Dios en voz alta cuando nos hacen malas cosas, me han hecho creer, me pretenden hacer creer que soy un puto cenizo, que nombrar los posibles problemas, que reconocer y analizar los posibles problemas, los que ya están en marcha, es crear esos problemas, que ¡ay, qué negativo eres! Y me sorprendí que yo, el tipo con fama de cenizo, estaba diciendo en voz alta que soy de naturaleza optimista. Y lo he ido analizando desde entonces. Ha pasado más de un mes y le he dado vueltas y creo que a lo mejor sí que soy optimista o que quiero serlo. Con los años la gente suele volverse cínica y además te lo venden como un síntoma de madurez. Ese rollo de yo no creo en nada. El quitarle ilusión a la peña como pasatiempo, regodearse en la mierda, en lo mal que estamos, en lugar de pensar, pues vamos a ver qué hacer para estar mejor, ¿no? Regodearse en los numerosos fracasos y hostias que nos da la vida. Y que las únicas victorias que celebran sea cuando alguien se la pega para poder decir, para poder exclamar, ya te lo había dicho. ¿Reconocéis el perfil de gente, no? Pues mira, no, estoy hasta los huevos de esa mierda. Tenemos que ser optimistas. No de Mr. Wonderful y Paulo Coelho, no, optimistas realistas, agarrados a las condiciones subjetivas en las que vivimos. No pedir imposibles, no, el seamos realistas, pidamos lo imposible, está muy bien para motivarse en los años 60. Las condiciones ahora son otras. Ponernos en lo malo, sí, ser conscientes de que van a venir problemas. Ponerse en lo malo para saber afrontarlos cuando lleguen. Saber que sucede mierda a nuestro alrededor, claro. No ocultarla, no taparla. No meterla bajo la acera y decir, como en la película, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. No. No ser inocentes. Hay que ser anticínicos siempre. El cinismo es una mierda asquerosa que no nos lleva a ningún lado. Y como decía antes, les conviene a otros. Y no lo digo solo yo, ¿eh? ¡Compañero! ¡Seamos optimistas! ¡Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza! ¡Ánimo y adelante! ¡Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye! ¡Porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa! Así es el ritmo de las personas, así es el ritmo de las ideas. La canción de los Puak que acabamos de escuchar. Qué poco han sonado Puak aquí para lo mismo, para lo mucho que nos gustan, ¿eh? Pero no te confundas con nosotros. Con el ritmo de las ideas nos vamos, ¿no? Creo que ha venido bien, bien traída esta canción. No sin antes leer un pequeño texto viral que me hizo pensar mucho en su momento. En su momento pues aquel... aquellos días del confinamiento en los que tanto se ha hablado del que vamos a salir mejores. Yo lo he dicho, yo, mi persona, sí he salido mejor de aquello. Como sociedad, pues se han visto cosas buenas. Nos quedamos con lo malo, pues porque siempre es más vistoso. Es como los comentarios en redes sociales. Puede tener... vaya ejemplo de mierda. Puede tener una publicación 75 likes, pero llega uno insultando y te quedas con el uno que insulta. Sobrevaloramos muchas veces lo negativo. A veces hay idioteces negativas a las que damos excesivo peso con todo lo positivo que hay alrededor. Que te pierdes lo bueno buscando el error que cantaba el otro. Pero voy al texto que te digo. Era un texto eso, que se hizo viral que me hizo mucho replantear las cosas cuando estábamos con aquello del humano es el auténtico virus, si es que deberíamos desaparecer, pues desaparece tú, pero déjame en paz, ¿sabes? Compañeros, tenemos que ser optimistas. Hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara sobre anzuelos o vasijas de barro o piedras para moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur, un hueso del muslo, que se había roto y luego sanado. Mead explicó que en el reino animal, si te rompes la pierna, mueres. No se puede huir del peligro, llegar al río para tomar un... para beber o buscar comida. Eres carne de bestias al acecho. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que ha sanado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con quien cayó, ha vendado su herida, ha llevado a esa persona a un lugar seguro y le ha atendido durante su recuperación. Ayudar a alguien a superar las dificultades, ahí es cuando comienza la civilización, dijo Mead. Estamos en nuestro mejor momento cuando servimos a los demás. Pues eso, ¿no? Un programa así, que casi ha sido una terapia de un señor al borde de la crisis de los 40, tenía que cerrar con una canción de esas de autoayuda. Un día hicimos un programa de punk de autoayuda, ¿no? Que a veces, sobre todo en el hardcore que va tan de hardcore machote, son frases que no tienen mucho que envidiar a las criticadas de Paulo Coelho. Y bueno, es una canción que viene muy bien traída porque es una canción que no conocía hasta ayer mismo, pero que a la vez es buen resumen de lo que he ido contando, ¿no? De que cómo la vida sigue, hay que seguir adelante, aceptar cómo va cada momento y no resignarse a lo que tiene que cambiarse, lo que puede cambiarse, que se empieza por una misma, pero también hay que ir cambiando el entorno, no hay que dejar toda la responsabilidad al individual. Esta canción tiene su curiosidad musicalmente, ¿no? Es una canción del grupo de punk rock Ruxe Ruse que le pidieron a los raperos Dios que te crió revisar junto a ellos una canción de su disco Más canción sobre toxos, cardos e silveiras, la canción Adiante. Y dentro de ese mismo disco sale la canción con la que cerramos este 100 fuegos número 160, que se titula Siempre Adiante y que viene que ni pintada. Canción que, por cierto, también es consejo de mar, claro. Espabila, non pares, apura. Xa sabes que isto pra sempre non dura. Como non te organices, colega, non che vai a dar tempo, teno por seguro. Pensar no futuro te agobia, pois sabes que a morte non pode ter cura, que a tumba está ya agardando por ti e que ata pagarás pola sepultura. Pues eso, que nos escuchamos y que vamos a ir sempre adiante. Camiña en contra do vento e da marea, saborea o que é a experiencia de bater sempre ca mesma pedra. Que ninguén entenda nin comparta a túa idea, nin tampouco teu camiño, pero arrea. Xa sei que habías en esta noria de marea, non che queda outra, pois a vida é o noso billete deste traxecto cara a morte. Agárrate ben, abrocho o cinto e encha bolsa de recordos, precisarémolos cando entremos no túnel en a escuridade dos vagóns. Esteámosos, e o principio do fin, e o final non temos medo, pois estamos de paso, pois pronto nos veremos neste novo comezo. De novo neste circo, neste círculo, de novo no circuito, esquivando outra vez o mesmo bache, deixando atrás e mirando cara adiante. Cando menos o esperes e menos o necesites, esas fantasmas viranse a buscar ali onde te atopes, e sacarán todo o lixo que te has guardado no piso pra fora. Esa síndrome de Diógenes, pero estabas limpo outrora. Lume, purificador, queremos lume, lume pra que arda toda a merda que te afunde. Ese cemiterio de vaguas que non foron choradas, chora como un home, sinte as puñaladas. Cicatriz tras cicatriz, punto por punto, sinte las feridas do teu tempo no teu lombo. E pesan, ás veces escocen, ás veces por sorte, na máis que son roces. Temos que botarlle whisky huevos pra que pechen, pra que curen, pra que desen de doer e que se borren o sangue. Temos que buscar a alegría na ironía de que o día a día é o único que temos. Revelarse, espabila, non pares, apura, xa sabes que isto pra sempre non dura. Como non te organices, colega, non che vai dar tempo, teno por seguro. Pensar no futuro te agobia, pois sabes que a morte non pode ter cura, que a tumba está aí agardando por ti e que te apagarás pola sepultura. Adiante, adiante, adiante, adiante, adiante, siempre adiante, adiante, adiante, adiante, adiante, siempre adiante. Sobrevive, medra, te deixa descendencia. É único que se che pide a cambio de existencia. Ademais son vallas mentais, son soños irreais, son aires que nublan a tua cabeza. Da misa media, do que digo más media, ni unha metade. Non as sintas como un borrego, non sintas medo. En realidade queremos, necesitamos creernos importantes. Magnificarnos tanto fai non ser máis vulnerables. Creer que despois da morte hai outra vida. Creer que un Deus observa todo dende arriba. Se te lixe a ti, te lixe a ti, vaso ceo. Prefiro pensar que esta vida é todo que teño. A familia, os colegas, guía, dos meus amores, son todo que levarei para miña tumba. A forras flores, o motor e amor, combustión eterna. Fai que mereza a pena este paseo pola terra. O paso do tempo do que non escapa ninguén. Fai nos máis fortes e aprendemos del. E os que andan metendo paus nas rodas, tronzallelo, non me fodas. Espertei cun pesadelo sumerxido nas profundidades mariñas. Vivilo para crelo. Alí non existe a palabra piedade. Alí non chega claridade. Só recordo moreas de sal na miña cara. E non podía ver nada. Pero espertei e saquei todas as fantasmas a bailar de unha en unha. Tango, muñeiras, dance, a danza do sol. Leveinas de paseo polo mundo e berramos na desgarradora danza do deserto. Agora ando experto cunha grande lección que teño sempre de perto. O paso do tempo do que non fuxe ninguén vai nos aprender do que pasa nel. Para ben e para mal, adiante, adiante, sen alentar. Espabila, non pares a pureza, sabes que isto pra sempre non dura. Como non te organices, colega, non che va a dar tempo, teno por seguro. Pensar no futuro te agobia, pois sabes que a morte non pode ter cura. Que a tumba está aí agarrando por ti e que te apagarás pola sepultura. Adiante, adiante, adiante, adiante.